sé cómo hacer para poder describir. Tal vez debo inventar algo nuevo que llegaste la última para partir mi mundo en dos pedazos que fundieron a mi piel sin hablar, sin pensar, con solo una mirada que se achina al verte sonreír. Solamente, tan solo eso te basta para colarte en mis entrañas. Despacio, no hay por qué correr para entenderte y ser feliz. Atenta, siempre acabaste viendo algo bueno en mí, sin saber toda una ciudad se queda a oscuras si no estás por aquí. Ya lo oíste. Vimos las barreras del sonido con un solo chasquido. Ya lo oíste. Solo eso me falta para colarme en tus entrañas. Fuiste la parte más pequeña de mi mundo diminuto. Rompiste el aire de una sola vez. Andas descalza por las vías de mis alas rotas, sigues fundiéndote en mi piel.